Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Os doy la bienvenida a una nueva píldora roja dentro de Enfoque Crítico. En el programa de hoy vamos a seguir conociendo los entresijos y las líneas editoriales de los llamados medios de comunicación alternativos o independientes. Y ya sabéis que de entre estos medios alternativos estamos charlando con los que nos parecen más interesantes y con los que estamos más cercanos. Y así hoy estamos delante de Investigación, un medio muy especial creado en el 2004 por el periodista especializado en propaganda de guerra Michel Colón. Y para conocer más y hablar sobre Investigación y otros asuntos, tenemos a Ricardo Bass desde Hamburgo, miembro de la redacción de Investigación. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Mucho gusto en estar aquí. El gusto es mutuo y te agradezco que desde tan lejos nos dediques unos minutos para poder hablar sobre tu medio. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo se crea Investigación, cómo se forma un medio de comunicación tan especial como el vuestro. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Investigación se crea en el 2004, como dijiste, por Michel Colón. Michel Colón es un periodista y escritor belga. Tiene un largo trabajo de desmontar lo que él llama la propaganda de guerra. Una de las cosas que Michel Colón siempre dice es que las guerras no empiezan con una grande bomba, sino con una grande mentira. Y entonces la misión de Investigación es de desmontar la propaganda que hacen los medios, no solamente en las guerras en particular, sino en todo lo que tiene que ver con el imperialismo. Y además, una de las cosas que hacen especial el medio para el que trabajas o en el que participas es que publicáis en varios idiomas, que es algo que desde lejos se antoja bastante complicado. No sé cómo conseguís engranar los diferentes idiomas y los diferentes periodistas que participáis ahí. Sí, es interesante porque originalmente era un medio simplemente francófono. Sin embargo, con el ingreso de otros periodistas, desde luego el jefe de la redacción, que es Alex Anfruns, luego yo y otros hemos empezado a difundir también contenidos en otras lenguas, principalmente en castellano e inglés. Inglés es donde yo trabajo mayoritariamente. ¿Y eso nos permite llegar a otro público, sin embargo, nuestro público mayoritario es francófono. ¿Y cómo mantenéis la estructura? Me refiero a... ¿Tenéis un jefe de redacción que os va dando temas o sois más bien freelance que vais enviando información al medio? Antes de más diría que Investigación tiene como dos meses editorial, que es decir que publicamos DVDs y mayoritariamente libros de nuestros autores, desde luego Michel Colón, también otros miembros de Investigación y a menudo también autores amigos que colaboran con nosotros. La otra parte de la redacción, como dices, que tenemos un sitio y redes sociales, newsletters, y trabajamos de manera más horizontal, podemos decir. Tenemos líneas principales y estamos permanentemente en discusión sobre qué temas hay que tratar. Sin embargo, tenemos una cierta independencia. Discutimos entre nosotros qué tema hay que tratar, cómo evaluar las fuentes y todo más. Pero tenemos una cierta autonomía porque como no somos tantos, no se puede estar centralizando todo. Ajá. ¿Y cómo conseguís la financiación? Es decir, es uno de los quebraderos de cabeza que tenemos todos los medios independientes. Sí, bueno, y es cómo conseguir el poco o el mucho dinero que necesitamos para mantenernos. ¿Y vosotros cómo lo conseguís? ¿A través de donaciones, publicidad? Sí, bueno, ese es siempre el problema. Es una situación siempre muy precaria. No, nosotros hemos hecho la escoja consciente de no tener publicidad porque es la manera de tener nuestra independencia de nuestra línea editorial. De manera que estamos 100% dependientes de nuestros lectores, de vendas de libros. Y hay una cosa, hablando de independencia, y es algo que es muy, muy significativo, que si invito a los oyentes que lo hagan también, si nos metemos en la cabecera de Investigation, encontramos la frase de la información no es un lujo, es un derecho. ¿Qué significado tiene para vosotros esta frase? Sí, ese es un eslogan importante de investigación, que, bueno, si pensamos todas nuestras opiniones y posiciones forman con base en la información a que tenemos acceso. Sin embargo, los medios tienen que ser entendidos como parte de la sociedad. Por lo tanto, no podemos esperar que los medios sean imparciales o independientes. Y es nuestro trabajo complementar y desmontar propaganda de los medios para que la gente tenga toda la información y desde ahí pueda formar sus opiniones. Ya sabes que dentro de las píldoras rojas que estamos haciendo en Enfoque Crítico tenemos una pequeña tradición que es abordar diferentes temas de forma breve. Sé que son temas bastante complejos y demás, pero os pedimos ese favor que de una manera concisa habléis de los temas que os voy a proponer para conocer un poco la línea editorial de vuestros medios, en este caso de investigación. Pues el primer tema que voy a poner sobre la mesa es inevitable, es el tema catalán y el proceso independentista. ¿Cómo se está viendo desde Hamburgo, desde fuera del Estado español, este proceso? Sí, bueno, es un verdadero teste de hablarlo de manera breve, ¿no? Sin embargo, el proceso independentista lo hemos acompañado con una polarización de los medios. Y lo que hemos intentado hacer desde investigación es tener una perspectiva prudente y añadir al debate los puntos que estén siendo olvidados o ignorados por los medios. Es decir, los ángulos muertos del debate. Sin embargo, nuestra posición es de apoyo y de respaldo al derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Nadie de izquierda lo puede negar. Pero hay que poner las cosas en el contexto. Y en particular hay que recordar que el proceso independentista viene siendo dirigido desde la derecha de la burguesía catalana históricamente. Pero cuando se llega a la confrontación reciente, lo que se ve es que la burguesía no está dispuesta a nada que sea instabilidad. Esperaban un respaldo más contundente de la Unión Europea que no surgió. Y por otro lado, lo que surge también en respuesta a la represión del gobierno central es una masiva movilización en las calles. Y entonces eso es lo que abre la posibilidad de cambiar el rumbo, de cambiar el contenido de la independencia. Hay una cita muy, muy, muy conocida del socialista irlandés James Connolly, del inicio del siglo XX, y lo que él decía es que no basta cambiar la bandera en el castillo de Dublín, sino que hay que luchar por una independencia con un contenido específico, en el caso de Irlanda y de Connolly, un contenido socialista. Entonces, en este caso, es verdad que el proceso viene siendo dirigido desde la burguesía, pero la movilización popular en las calles abre el potencial que se haga algo diferente. Sí, no sé si también desde fuera del Estado español se está viendo. Aquí mucha gente lo que está viendo es, aparte de las contradicciones que puede conllevar un proceso donde la burguesía está establecida, la posibilidad de que sea una herramienta este proceso independentista para desenmascarar aún más, si cabe, el régimen del 78. No sé si desde Investigation también lo veis así, lo veis como una herramienta de cambio. Sí, es como dices, el proceso tiene sus contradicciones y desde luego nada más evidente que las vacilaciones del propio Puigdemont, ¿no? Que durante todo el proceso ha buscado todas las posibilidades que tenía para retroceder. Sin embargo, ha sido la presión de los otros, de los grupos a su izquierda y de la gente en la calle, aliada a la intransigencia del gobierno central, lo que lo ha obligado a avanzar. Dentro de investigación no somos un monolito, ¿no? Tenemos un espectro de opiniones que no es muy largo, y dentro de temas como este tenemos los más optimistas como yo y los menos optimistas. Los más optimistas como yo son los que ven que la independencia no es naturalmente algo que va a traer más justicia social o un rumbo económico diferente, pero es algo que abre un potencial de cambio, ¿no? El rumbo de la historia no es algo previsible. Ciudades como estas si son brechas que se abren no solamente en el régimen del 78, sino en la propia Unión Europea, en el sistema capitalista en general. Entonces hay que aprovechar ese momento para como acelerar la historia. Y no me resisto a preguntarte qué es lo que opinan los pesimistas. Sí, bueno, los pesimistas tienen un punto de vista válido, ¿no? Que dicen que es un proceso dirigido por la burguesía catalana que simplemente quiere un proyecto que le dé ventaja a sus intereses, ¿no? Que van a estar igualmente involucrados en la OTAN, en la Unión Europea y en todo más. Que es un argumento válido. Sin embargo, no hay que ignorar que cuando hay una movilización popular y hay mucha gente que se politiza por primera vez por defender algo que pensaba que era sagrado, ¿no? Ese derecho de ir a poner una cruz en una papeleta, lo creían que era un derecho sagrado. Entonces, cuando tenemos gente que se politiza por primera vez, hay una posibilidad de que se forme conciencia, y conciencia digo conciencia de clase. Y la conciencia de clase es una epidemia, entre comillas, muy contagiosa. Sí, de todos modos, aquí nos vamos a tirar unas flores de Investigation, Enfoque Crítico y otros medios independientes, porque los más media, por lo menos en España, han sido unidireccionales, es decir, una única opinión. Y si se quiere ver otro tipo de opiniones, hemos tenido que recurrir, por supuesto, a los medios independientes como Investigation, ¿no? Que además tenéis la oportunidad de verlo desde fuera, por lo cual sí cabe ser aún más objetivos. Sí, bueno, es en ese momento en que se ve también la importancia de los medios alternativos para no dejar que se monopolice el debate. Y ya que has contado que el bando pesimista dentro de Investigation, si me permites llamarlo así, hablaba que el proceso catalán sería volver a estar dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea. ¿Qué deriva ves en la Unión Europea actual? ¿Ves una deriva positiva o eres pesimista en este caso? Bueno, no es cuestión de ser optimista o pesimista, de hablar de deriva, ¿no? Porque la Unión Europea tiene un contenido de clase que es constante desde el inicio, ¿no? Un proceso que empezó bien y ahora se cambia en una dirección mala, ¿no? Es un proyecto que es una superestructura que existe para defender los intereses de los grandes capitalistas. Entonces no hay que tener ilusiones sobre lo que es el papel de la Unión Europea. Sí, o sea que en este caso no se dice pesimista, sino simplemente realista, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Cataluña teníamos mucha gente que tenía en una mano la bandera catalana y en la otra la bandera de la Unión Europea, que imaginaba que la Unión Europea venía a defender sus derechos. Y para mucha gente es una lección muy buena, ¿no? Que los derechos tienen que ser conquistados, ¿no? No viene nadie a regalarnos los derechos. Y además, una vez que estamos en el centenario de la Revolución de Octubre, esa es una lección, ¿no? Que los derechos se conquistan con la lucha, que no son regalados por nadie de arriba. Sí, eso es evidente, que no, para Navidades no nos van a traer nuevos derechos, eso está claro. Sí, ni Navidad ni la Unión Europea. Efectivamente. Y aprovechándome, Ricardo, de tu nacionalidad, que eres portugués, pues me gustaría preguntarte sobre algo que apenas se está informando en el Estado español, y es sobre el actual gobierno tripartito que hay en Portugal, el Partido Socialista, ¿verdad?, el Bloco y los comunistas. ¿Cómo se está viendo o cómo ves tú este gobierno portugués? Bueno, yo tengo que hacer dos aclaraciones. La primera es que mi punto de vista no es neutral. Yo soy militante del Partido Comunista. Ah. No hablo en nombre del comunista, pero mi punto de vista es la línea del partido. Y la segunda cosa que hay que aclarar es que no es un gobierno tripartito. Y en efecto, es un gobierno solamente del Partido Socialista. Es decir, los ministros y los secretarios de Estado son todos del Partido Socialista. Sin embargo, el Partido Socialista no tiene la mayoría en el Parlamento, entonces necesita del apoyo de los dos partidos a su izquierda para aprobar, por ejemplo, los impuestos. Y es este peso que tienen los partidos a la izquierda y principalmente el Partido Comunista que ha permitido introducir medidas de un carácter más progresista y cambiando el rumbo de lo que había sido la austeridad de los últimos años. El Partido Socialista, no hay que tener ilusiones, es un partido socialista en todo similar al PSOE o al Partido Socialista francés, en la tradición de la sociedad, de la socialdemocracia europea, que ha abrazado el neoliberalismo y todo lo que viene de la Unión Europea sin problemas. Sin embargo, su posición minoritaria ha permitido que los partidos de su izquierda introduzcan, por ejemplo, en el presupuesto del próximo año o del año pasado, medidas de carácter social progresista, ¿no? Aumentar los salarios, aumentar las pensiones, reducir los impuestos de la gente con rendimientos más bajos, ese tipo de cosas. Frenar las privatizaciones que estaban en curso. Son medidas que son antes, y el punto de vista del Partido Comunista es que todas las medidas que permitan mejorar en el inmediato las condiciones de vida de la población son bienvenidas. Sin embargo, no tenemos opciones y existen contradicciones de fondo en la economía portuguesa con la cual tendrán que ser resueltas tarde o temprano. No hay otra posibilidad. Y estas incluyen la deuda, que es perfectamente insostenible y que tiene un costo increíble. Por ejemplo, te digo que el costo con el servicio de la deuda es mayor que el costo con la salud. Pues es algo perfectamente absurdo. El segundo es la moneda única, que impone restricciones al desarrollo del país y que es una moneda que no puede servir simultáneamente los intereses de Alemania y de un país como Portugal. Eso es obvio. Y el tercero es la cuestión de la banca, que seguro que ustedes en España también se tienen que contar con ella, que es que la banca no sirve para apoyar el desarrollo o la producción, sino que simplemente es un agujero negro donde se especula simplemente buscando ganancias a corto plazo, y luego cuando hay pérdidas se llaman a la gente a cubrir las pérdidas de los bancos. Entonces, esos tres problemas, la deuda que tiene que ser renegociada, la moneda única de la cual se tiene que salir y asumir el control público de la banca, son, desde la perspectiva del Partido Comunista, las prioridades. ¿Y tú crees, Ricardo, que sería posible que un partido comunista entrase, el Partido Comunista Portugués entrase en el gobierno, o debido a las contradicciones tan grandes que puede suponer un partido socialista, lo ves muy difícil? Sí, esa ha sido la escoja, ¿no? Que también es un equilibrio difícil, porque no estando en el gobierno se tiene que hacer influencia por fuera. Pero como el Partido Socialista no tiene la mínima para cuestionar siquiera todo lo que son los tratados de la Unión Europea y todo eso, no haría sentido para el Partido Comunista estar en el gobierno. Bueno, vamos a saltar de continente y vamos a hablar, si te apetece, sobre el conflicto sirio. Sé que es un tema muy complicado, un tema muy largo. También sé que investigación, sois especialistas en tipo de noticias. ¿Cómo puedes explicar el conflicto sirio? ¿Cómo se podría dar, no sé, un poquito de luz ante tanta oscuridad que, por lo menos aquí en Estado español, es muy, muy difícil recabar información? Yo veo que me estás poniendo cuestiones cada vez más difíciles, ¿no? Sí, te avisé. Sí, bueno, es como dices, el conflicto sirio es un tema en que lo que llamaron la propaganda de guerra se ve de forma más flagrante. Michel Colón normalmente habla de lo que él dice son los cinco principios de la propaganda de guerra. El primero es ocultar los intereses económicos, luego ocultar la historia, cambiar quién es el agresor y el agredido, monopolizar el debate y demonizar al enemigo. Y todo eso lo vemos en Siria, ¿no? Todos esos elementos están presentes en la cobertura mediática en Siria. Por eso, mucho del trabajo de investigación en los últimos años ha sido precisamente en desmontar esta propaganda de guerra al respecto de Siria, y por eso también hemos sido muy, muy demonizados, ¿no? Simplemente, no solamente nosotros, sino cualquier periodista que en los últimos años haya tenido la idea de cuestionar la línea oficial o de añadir algo al debate, simplemente acusado de ser amigo del dictador y como si fuera directamente responsable de violaciones de derechos humanos, que en muchos casos no pueden ser reales, exagerados o simplemente falsas. Sí, al final, desde la lejanía que me provoca Siria, en muchos casos, parece que siempre que hay un Siempre que hay un conflicto conflicto, tenemos que tendemos tendemos a hacia la la bipolarización, bipolarización. los malos y Sí, no sé sí. si estoy Estoy seguro seguro que que hay hay gente gente mucho peor mucho que peor que otra, otra. Sí, pero esa es monopolizarlo todo es raro. esa es la cuestión, ¿no? Es que en Siria no es coral de una guerra civil, sino que de una guerra que es provocada por agentes externos. Entonces, lo que se han utilizado y que es una tradición de la política imperialista occidental es manipular grupos extremistas islamistas, agenda política del occidente, ¿no? Grupos que serían identificados y son terroristas en cualquier parte del mundo, sin embargo, si están en Siria, lo llamaban de rebeldes moderados, que es un perfecto absurdo, ¿no? Tenías la filial de Al-Qaeda en Siria y sin embargo lo leíes en noticias que bueno, el grupo principal que está atacando al ejército sirio es controlado por la Al-Qaeda en Siria, sin embargo existen rebeldes moderados a su lado. Bueno, es algo no nota que hay algo aquí que no hace sentido. Se está luchando de Al-Qaeda, cuán moderado puede ser, ¿no? Sí, imposible. Pero Pero es justo lo justo lo que te que te contaba, contaba. ¿no? Los medios, los grandes Grandes medios en medios el Estado español hablaban hablaban de de ser rebelde moderado, algo totalmente imposible, utilizando además un lenguaje buenista, hasta hasta que se que ha se ha ido el ido el telón y telón y no han no han podido podido. aguantar más y han tenido que reconocer que era Al-Qaeda, pero en un principio incluso no se reconocía. Es que lo que es interesante y al mismo tiempo asustador es que la operación de Al-Qaeda en Siria viene acompañada de una operación de relaciones públicas en Estados Unidos, ¿no? Desde los que llaman los think tanks, que hacen lobbying y intentan controlar el discurso público. Estaban presentando, intentaron por veces cambiar el nombre de Al-Qaeda, que ahora tiene otro nombre, a veces la gente se olvida de lo que es. Y entonces, episodios casi indescriptibles. Por ejemplo, tuviste un grupo extremista que filmando le cortó la cabeza a un niño palestino en Siria. Y al revés de una condenación universal, que es la única cosa que sería Que se puede posible, hacer. lo que viste fue una operación de relaciones públicas para decir que, bueno, el grupo es moderado, esta es una facción extremista y va a haber justicia, ¿no? Es un perfecto absurdo. Porque se descubre que un grupo que está haciendo cosas de esas ha recibido financiamiento y armas de Estados Unidos. Voy a seguir metiéndote en En jaleos. jaleo. ¿Cuál es el papel del El pueblo pueblo kurdo kurdo. en este conflicto Uf. sirio? Sí. Ya me preguntaste sobre Cataluña y ahora me preguntas sobre Kurdistán. Pero también es un problema complejo, ¿no? Y también aquí hay una polarización dentro de la izquierda. Tienes, por un lado, gente que simplemente lo rechaza y dice que, bueno, los kurdos son simplemente un peón de Estados Unidos. Y por otro, tienes gente que dice que los kurdos tienen un proyecto de democracia muy, muy interesante, el confederalismo y todo más. Bueno, es un proceso que está lleno de contradicciones. Sin embargo, hay que no mezclar los diversos grupos. Tienes, por ejemplo, los kurdos en Irak. Históricamente han sido los grandes aliados de Estados Unidos, que es el grupo liderado por Barzani. Sin embargo, tienes los kurdos en Siria, que están más cercanos del PKK en Turquía, el grupo de Abdullah Öcalan, y que tienen un historial de alguna opresión, de alguna resistencia en relación al gobierno sirio. Sin embargo, han sido ellos las tropas en tierra para acompañar los bombardeos americanos. Entonces, es un proceso complejo que no hay que reducir a extremos, ¿no? Que los americanos han utilizado los kurdos en Siria. Sin embargo, los kurdos en Siria también se han aprovechado de la presencia de los bombardeos americanos para consolidar su proyecto. Lo que se va a desarrollar a partir de aquí se tiene que esperar y ver. Ajá. Pues ya te meto en el último lío y es, pegamos un nuevo salto y nos vamos hacia Latinoamérica y me gustaría hacer un especial énfasis en el papel que tienen Cuba y Venezuela en el futuro latinoamericano. Me gustaría que me hablases un poco de ello. Pero al menos terminamos con un tema fácil, ¿no? No. No, bueno, el tema de Latinoamérica y Venezuela en particular es algo que cubrimos muy, muy regularmente en investigación y yo en particular, si puede ser un poco de autopublicidad, es sobre lo cual escribo más, más regularmente, pero en inglés. Sin embargo, es como dices, el papel de Cuba y Venezuela es fundamental para quebrar la hegemonía de Estados Unidos en lo que llaman su patio trasero. Son proyectos que, bueno, son diferentes y no hay que confundirlos. Sus problemas no hay que negarlos. Sin embargo, son avances históricos y que hay que defenderlos desde el occidente. Es absurdo que gente supuestamente de izquierda en el occidente quiera dar lecciones de democracia o derechos humanos a Cuba, a Venezuela o a quien sea, ¿no? Lo que hay es que aprender con la experiencia de Latinoamérica, ¿no? Eurocentrismo de pensar que las soluciones tienen que ser desarrolladas en Europa primero. Bueno, lo que ves también en Venezuela y Cuba y bueno, esto se aplica a cualquier que tenga la osadía de enfrentarse al imperio, es también una campaña de demonización en los medios, ¿no? Y estando en España, ¿no? Lo sabrás muy bien. Uf. Y eso tiene dos perspectivas, ¿no? Por un lado, tenemos que entender lo que son los medios en la sociedad capitalista, ¿no? Lo que explicaba Lenin y Bujarin hace 100 años de la formación de monopolios, de la concentración de poder económico en la etapa imperialista del capitalismo. También se ve en los medios, ¿no? Los medios son controlados por una docena o media docena de grandes grupos. Y por lo tanto, por un lado, sirven a los intereses de estos grupos y estos grupos tienen intereses económicos muy claros en Venezuela. Entonces, una perspectiva de la campaña de demonizar a los adversarios es esa de defender los intereses directos económicos de los grandes capitalistas en Venezuela. La otra es de frenar cualquier tentativa de cambio que pueda ocurrir en Europa, en Estados Unidos o donde sea. No, es decir, que intentar plantear la idea que si intentamos hacer algo mínimamente diferente, que lo que viene es terrible, viene una hambruna generalizada en el día siguiente. Por ejemplo, hemos visto en las recientes campañas electorales, tanto en Francia como en Inglaterra, que se ha intentado demonizar, utilizar la demonización de Venezuela para atacar a candidatos como Mélenchon o Jeremy Corbyn en Inglaterra. Entonces, es como la doble perspectiva de la demonización de países como Venezuela. Bueno, aquí en el Estado español somos especialistas, ¿eh? Aquí se ha llegado a hacer campaña electoral en Venezuela, leyendo líderes derechosos para allá hacer su campañita. Así que Sí, bueno. de esto podemos escribir libros aquí. Sí, bueno, incluso se escriben, ¿no? Sí. Pues tenemos que estar nosotros, Ricardo. Tenemos que estar ahí haciendo esa, por llamar modo, contrainformación para. Sí, bueno, era lo que llamamos la guerrilla informativa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y te doy muchísimas gracias, Ricardo, porque aparte que hemos tenido muchos problemas técnicos, Sí, bueno, gracias a ti. aparte de ello, sé que abordar estos temas tan sumamente complejos, tan sumamente complicados, en un breve espacio de tiempo, sé que es muy injusto hacia ti en este caso. Sí, bueno, pero Y es un buen ejercicio, ¿no? De intentar sumarizar de sí, manera hombre. que. Te agradezco, pero sé que es muy difícil y muy injusto. Y por ello te reitero el agradecimiento y animo a las personas que están oyendo este podcast que se aproximen a Investigation para poder ampliar la información que Ricardo tan amablemente no, nos ha ofrecido. Y por último, Ricardo, dinos un poco cómo podemos encontrar Investigation, cómo podemos acceder a vuestro medio. Sí, bueno, pueden encontrarnos en nuestra página que es www.investigacion.net y luego en la derecha se puede escoger la lengua, francés, castellano, inglés. Y luego también estamos en redes sociales, principalmente en Facebook. que es la manera principal de llegar a los lectores, no solamente con artículos, sino que también creamos como pequeños grafismos, por veces videos cortos, porque bueno, nunca se sabe cómo llegar a la gente. Entonces sí, tenemos presencia tanto en el sitio como en redes sociales. Pues Ricardo, que hayas disfrutado de la entrevista. Sí. Reitero mis disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido y también las disculpas las amplío a los oyentes. No, no. Bueno, gracias a ti, un abrazo para ti y para todos de Enfoque Crítico. Gracias y lo mismo te digo, un abrazo enorme para todos los que formáis ese gran medio que es Investigation. Gracias. Y también quiero dar las gracias a las personas que hacen posible Enfoque Crítico y no son otros que Fran López en la edición Mezcla y Redes, Roberto Rivas en la producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y en la parte técnica y la gran Doira en ilustración e infografía. Pues sin nada más que agradeceros vuestra presencia al otro lado. Un abrazo. Hasta luego. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: produccionradioonline@gmail.com, ojo que va con dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecrítico_. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal.